Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a La Voz de lo Invisible, un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado. Bueno, me llamo Julia, pero me dicen Ju. Bueno, en realidad me dicen de muchas maneras. Hay gente que dice Julia, Juli, Julita, muchas cosas. Así que bueno, ya cada persona que me llame como prefiera. Pero artísticamente me llamo más Ju. Y ya estamos aquí, estoy un poquillo nerviosa, pero es mi primera vez que estoy haciendo un programa de radio y quería, bueno, explicar un poquito de qué va antes de comenzar a presentarme yo. Esto no es un programa, como tal, es como un espacio de escucha donde el cuerpo también habla, no solamente la voz, o sea, me refiero que es como una grieta que se abre, un lugar donde lo invisible deja de estar solo, ya que uno de los objetivos que pretendo es visibilizar aquello que la sociedad invisibiliza, como he dicho antes, y no vengo a explicar la vida en general, vengo a hablar desde ella, desde el cuerpo, desde la herida, desde la experiencia, desde la incomodidad, desde lo que no encaja en nuestros discursos correctos o incorrectos, ¿no? En lo que no encaja en la sociedad como tal. Quería comentar también un poquito cómo nace este espacio. Y es verdad que nace desde mi escucha interna, pero también desde la escucha colectiva, desde ese temblor, desde esa necesidad de nombrar lo que ha sido silenciado, lo que es silenciado y lo que va a ser silenciado. Lo que se ha tapado, lo que se tapará y lo que se tapa, lo que se ha normalizado y no debería de normalizarse, ¿no? Y también lo que se ha aprendido a callar, ¿no? Porque considero que por mucho que la sociedad pretenda invisibilizar algo, hay mucha gente que lucha para que se siga visibilizando, pero hay personas que aprenden a callar esa lucha interna, ¿no? O colectiva por miedo o consecuencia. Entonces también quiero como que romper un poco con ese patrón. Y dejar claro que lo invisible importa. Estoy siendo muy pesada con todo el rato lo invisible, pero es que de ahí el título, La Voz de lo Invisible. Y aquí esa fragilidad, esa vulnerabilidad importa, ¿no? Aquí lo humano basta. Para no seguir extendiéndome un poco tanto en lo que respecta a conceptualizar el espacio que estoy creando, que estamos creando entre todas las personas que vayáis participando, tanto de oyentes como que vengan aquí en los programas, en los episodios. Quería decir que La Voz del Invisible es un espacio feminista también, con perspectiva de género, encarnado, ¿no? Imperfecto, cotidiano, desde un enfoque interseccional y sobre todo humano. Quiero que sea un espacio libre de violencia, libre de juicio, libre también de discursos vacío, sin fondo, que no contaminar a veces es lo que significa un espacio seguro, ¿no? Que realmente se sienta y un lugar pues donde se pueda hablar desde esa acción política, donde la palabra es el cuidado al fin y al cabo. Y ya no solamente la palabra, sino también, como ya veréis al final del programa, traigo una sorpresita, pero también quiero meter, bueno, final del episodio, estoy todo el rato diciendo programa, ya episodio del programa, perdonadme. Y quiero que también no solamente sea desde la palabra, sino desde el arte en sí, como cualquier forma artística de expresión. Eso engloba, pues, yo qué sé, cualquier cosa que se ocurra de música, de poesía. Yo soy más de poesía y fotografía. Y danza, así que bueno, al ser de radio la danza no se puede meter aquí, pero sí lo demás. Y bueno, compartí desde la autenticidad, ¿no? No que nadie se vea aquí forzado a coger y no sé, esa necesidad de, ay, obligación de, vengo aquí a hablar, pero porque me lo has propuesto, por el compromiso, que va. O sea, si alguien quiere venir aquí es porque le nazca, porque de verdad le apetezca y porque realmente se sienta, pues, segura haciéndolo, aunque tenga luego su miedo interno y su movida, ¿no? Pero que quiero que se sienta ese espacio seguro, pues, real. Y nada, este programa, pues esta escucha que estáis haciendo, pues todas las personas oyentes hoy en día, lo que estáis haciendo es una forma de resistencia. Ahí lo dejo caer. Y quiero que así también sea, ¿no? O sea, creo que fue más como esto en la sociedad, crítica social a tope. Y bueno, no quiero que solamente sea mi voz, por eso quiero ir trayendo también a gente. Es que da igual, cualquier temática que atraviese a la sociedad, que atraviese a los seres humanos en general, bienvenido sea. O sea, iba a venir a acompañarme hoy aquí de oyente, ¿no? En el propio estudio, un amigo mío también de una jam de poesía a la que suelo ir todos los miércoles, y aquí en Granada, capital, en el Bar Enebro. Muchas gracias, Carmen, por cedernos nuestro espacio, y muchas gracias Ali, Javi y Laura por presentar la Vaya Jam, porque aquí he conocido gente maravillosa y gente que quiero que venga aquí al programa. Futuramente esperemos que se animen si quieren, si les apetece, sin obligaciones, todo lo que he dicho antes. Y estoy hablando con uno de mis amigos, él le hacía mucha ilusión también venir aquí y todo eso, y dije, bueno, no pasa nada si no viene hoy, hay muchas veces si esto sigue adelante, y queríamos proponer algo así sobre la vivienda aquí en Granada, bueno, en general, ¿no? Entonces, como para que veas que cualquier temática puede ser posible. También el otro día, hablando con una amiga mía, yo vivo en la Alpujarra granadina y estoy en un pueblito de menos de 400 habitantes, una maravilla, la verdad. Y hablando con una amiga mía, también ella tiene una, sufrió una cosa medular, es que ahora mismo no me sale exactamente técnicamente, ya me iré conociendo, pero para estas cosas soy un poco no me salen nunca los términos, cuando me tienen que salir no pasa nada. Una lesión medular, y está en silla de ruedas, y ella también tiene mucha historia que contar, ¿no? Entonces, como ya tengo varias personitas que quiero ir trayendo aquí, yo creo que se puede formar algo chulo, y sobre todo que resuenen, ¿no? Con todas las personas oyentes, y ya no solamente con las personas que estén ahí escuchando, o sea, si se puede propagar, o sea, para que hagamos ruido en la sociedad, genial. Y eso, o sea, no quiero que solo sea mi voz, que sean muchas voces, quiero que esto sea un espacio de sostén, un eco, una red, ¿no? Así decirlo, o sea, para quien me esté escuchando ahora mismo, quiero que este espacio también sea tuyo. Y si tienes una historia, pues, que necesita ser dicha, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide. Una propuesta, una iniciativa, un proyecto, una vivencia, un tema invisible, una verdad que no encuentra lugar, en definitiva, pues luego, al final del programa, os diré el email, así que estaros atentos y atentas y atentes. No sé si se dice así, pero bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro el programilla. Y me voy a presentar yo bien en condiciones, porque me he dado cuenta que sí, he dicho mi nombre artístico, pero tampoco estoy aquí hablando y a mí me gusta un poco... Pues que sepáis un poquito de mí, ya he dado alguna pistita que vivo en la Alpujarra Granadina, pero sí, que hago poesía, que hago tal, ¿no? Pero bueno, quiero como coger y decir un poquito más de mí, solo que igual lo he pospuesto mucho. Yo tenía pensado hacerlo al principio del episodio, pero igual lo he pospuesto mucho porque me cuesta presentarme como algo más de aquello que vamos consiguiendo, los logros, ¿no? Yo creo que cuando tú le preguntas a casi cualquier persona, digo, bueno, háblame un poquito más de ti, te dicen su profesión, dónde vive, la edad que tiene, y es como, no quiero presentarme así en el programa, que justamente no quiero que siga un poco la norma social, ¿no? O estos patrones que tenemos innatos y que no salen solos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer la forma que haría típica para hacer un poco un contraste, a ver cómo queda, y la forma que haría ahora, aquí. Así que voy a empezar, bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, venga, pues la típica que digo siempre. O sea, yo siempre diría, hola, pues soy, lo que he dicho antes, Julia, Julia Ruiz, nació en Baza, un pueblo de Granada, pero ya casi no estoy ahí porque ya vivo en la Alpujarra, soy psicóloga y artista, y psicóloga especializada en violencia de género y en violencia vicaria. Que bueno, voy a aprovechar aquí para explicar lo que es la violencia vicaria, porque creo que es un término que se desconoce y muy importante conocerlo. Y la violencia vicaria es aquella violencia en la que el maltratador, es decir, el progenitor biológico, pero que no es un buen padre, porque un maltratador nunca es un buen padre, instrumentaliza, es decir, usa a los hijos y a la hija para hacerle daño a la mamá, a la mujer, ¿no? Y desde forma atroz está, bueno, no sé si seguí un poco la actualidad en esto, pero el caso de Juana Rivas es uno de los más representantes aquí en Andalucía últimamente, o incluso el de El Bretón, ¿no? Que quemó a su hijo, a sus criaturas, a su hijo e hija, con la finalidad de hacer daño a la mamá, a esa mujer. Y es una violencia súper cruel, Dios mío. Creo que es muy complicado trabajar con personas que lo están atravesando, porque bueno, yo he estado acompañando también a personas así y bueno, quería visibilizarlo también, no me quiero extender mucho ya con esto, ya habrá un episodio en algún momento que se hable sobre esto más, ¿no? Pero pese a que sea complicado, es muy bonito ver cómo esas personas cogen y siguen para adelante y son súper resilientes, así que nada. No sé, yo creo que diría algo así, ¿no? Un poco a qué me dedico, tal, no sé qué, pero yo se me queda corto si me presento así, un poco, o sea... No sé exactamente cómo presentarme de la otra manera. Voy a ver improvisar, que creo que es lo que mejor se me da en esta vida. Yo cuando voy a la jam de poesía, esta que he comentado, casi siempre improviso, ¿no? O sea, incluso hoy en el propio la propia grabación del episodio también estoy medio improvisando, entonces como bueno, así es la vida, hay que soltar el control, y nada, pasa luego como lo tienes planeado, así que yo sé que muchas de las personas que estoy aquí oyendo, o sea, me vais a entender con esto que estoy diciendo, así que nada, bueno, soy Ju. Yu, muchas maneras, Julia, Julita, Juli, Juli, como que prefieras, soy más allá de todo lo que he dicho, una persona, ¿no? No soy esa etiqueta que nos ponemos. Voy a intentar reconectar con esa Ju interna. Y soy, pues, cuerpo que baila, manos que crean, piel que escribe, alma que fotografía en analógico, en lo cíclico, en lo lento, en lo cotidiano, voz que hace poesía, presencia que vive el arte como refugio, que cada vez lo está usando menos como refugio, sino como también forma de expresión y presión social, no solamente interna. Y soy mujer, y eso es muy importante también que lo tenga muy en cuenta, porque por ser mujer me atraviesan muchos procesos. Y bueno, pues por historia, por heridas, por reconstrucciones que tienes que hacer, por simplemente ser como eres, que da igual si eres hombre, mujer, si eres o una persona de otro género. Si es que sea lo que sea, te va a atravesar la sociedad. La sociedad, ahí como ¡pam! Te atraviesa, sea lo que sea. Pero es verdad que, bueno, por, ya sabes, muchas historias, pues las mujeres han sufrido mucho. Pero así que no se me olvide mi presentación. Soy mujer, pese a todo lo que he estado comentando, soy mujer y me siento muy orgullosa también de serlo, aunque es muy difícil ser mujer en esta sociedad. Pero bueno, se va luchando contra eso y se va intentando consiguiendo mejores derechos y todo eso. Y eso, o sea, no me presento desde esos títulos, sino desde el camino, desde la experiencia, desde la no exigencia también, ¿no? Y desde esa no culpabilidad, porque a mí me ha costado mucho reconciliarme con todo esto que estoy diciendo de voz que coge y hace poesía, alma que coge y dispara analógico, bla bla bla. Porque me ha costado mucho reconciliarme con lo que soy yo, porque bueno, pues todas las inseguridades por el entorno en el que viví, por las voces que vas integrando y que al final pues te atraviesan, te calan y te las acabas creyendo y entonces dejas de ser tú y te anula un poco como persona si te acabas creyendo algo que te van diciendo, ¿no? Siempre, que no estoy diciendo que sea súper fácil aquí no creérselo también, ¿no? Lo quiero dejar claro, que son procesos muy complicados que cada persona tiene que transitar y a cada persona le llegará pues cuando le tenga que llegar y cuando, o sea, no porque a mí me haya pasado ya ahora de coger, tengo 23 años y creo que nunca he sido más yo que nunca que con mis 23 años, o sea, al final de mis 23, o sea, de mis 22 y al principio de mis 23, porque soy de diciembre, lo cumplí hace poquito y creo que nunca he sido más que yo, más auténtica que yo ahora, o sea, y me lo dicen todas mis amistades, o sea, si alguna de mis amistades me está oyendo, me voy a decir internamente, sí, es verdad, porque me lo estáis diciendo constantemente, y es verdad, yo creo que cuando uno empieza a coger y a transitar, a huecar, o sea, habitar todos esos huecos internos y a profundizar mucho, o sea, son muchos años de mi vida que llevo haciendo estas cosas y soltando y duelando cosas, pero creo que reconecta con una parte de ti en la que empiezas a ser tú y entonces, pues bueno, esa soy yo, desde esa espontaneidad y luego digo, pues qué más da, pues si a la gente no le gusta, pues que no le guste, si es que a la gente no le va a gustar todo como tú eres. Y está bien también, o sea, no le tienes que gustar a todo el mundo y es que somos tantas personas diferentes que es normal que haya diversidad de opiniones. Pero bueno, siempre mientras te respeten, aquí cada persona, pues ya está, que piense lo que quiere, pero desde el respeto, por favor, ¿eh? Y a veces desde el respeto no se respeta todos los derechos humanos, ¿no? Hay que revisarse un poco los derechos humanos a veces. A veces me pongo muy pesada, ¿eh? Con estas cosas, y se nota que soy aquí luchadora por los derechos humanos y psicóloga en estas cosas y pum pum, pero bueno, no pasa nada. Meto aquí de esto subliminalmente. Así que nada, estoy muy contenta de estar aquí haciendo este primer episodio. Y claro, o sea, yo en realidad no tenía pensado hacer un programa de radio como tal. Yo pensaba hacer este mismo proyecto, pero a través de Instagram, solo que por las redes sociales, yo soy nula, quien me conoce sabe que me cuesta un montón, que odio estar en Instagram, que de hecho no tengo ni TikTok, ni esas cosas, ni Facebook, ni el Twitter, o como se llame ahora, el XS creo que se llama. Soy súper boomer, soy súper analógica, tengo mi cámara chiquitita digital, tengo mi cámara analógica, uso el móvil lo menos posible, siempre me apunto cosas en mi libreta, o sea, odio la tecnología lo máximo posible, pero viví una sociedad tecnológica y me tengo que adaptar, ¿no? Al final, intento lo menos posible usarlo, pero hay que usar las cosas, ¿no? Ya está, tengo que aceptarlo, asimilarlo y reconciliarme con ellos también, pero vine aquí hace unos sábados, en enero, a, bueno, aquí al espacio, a Radio Almaina, con nuestro queridísimo Juan, que nos invitó gracias a Ali, una de las presentadoras y amiga también queridísima mía de la Jam de Poesía. Es que voy a estar todo el rato nombrando la Jam de Poesía del Enebro porque pues eso, me ha ayudado a mí mucho mi proceso y gracias a eso también estoy aquí. Entonces como, hay que nombrarlo. Así que quien quiera pasarse todos los miércoles a partir de las 9:30, hay que escribirse antes. Pero vaya ya en redes, en Instagram, pues os saldrá y ahí os podréis escribir. Y nada, que estuvimos aquí, que me enrollo mucho y me disperso. Estuvimos aquí en Radio Almaina grabando y a esto que me tenía que ir antes porque iba a ensayar, tal, no sé qué, una cosilla que quería hacer en la Jam de Poesía con un amigo mío. Y Juan también salió. Y nos quedamos ahí hablando. Le gustó un montón lo que había recitado. Porque él nos llamó para recitar en su programa. Y me propuso el espacio a grabar. Y dije, anda, pues mira. Pues sabes que me viene súper bien. Y yo ahí con una cara de ilusión. Seguro que Juan se acuerda porque yo soy muy expresiva. Y porque yo tenía pensado hacer justamente esto, lo que acabo de comentar, pero empezar por redes. Y mi idea original era empezar a hacerlo pues a través de fanzines, de, ya tengo el equipo reclutado de poetas y de psicólogas para que vayan, o de trabajadoras sociales y de personas. O sea, yo llevo maquetando esta idea desde octubre, noviembre. Y claro, de repente que me viniera una persona que me dé la oportunidad y que me diga como, va, pues puedes venir aquí a recitar, o sea, a recitar, ya estoy con él, con el piloto de recitar, aquí a grabar tu propio programa. Y yo dije, pues mira, sí, porque el Instagram lo detecto, sé que en algún momento lo tendré que abrir, pero prefiero empezar a transmitir con la radio. Y es que justamente la voz de lo invisible, es que justamente la radio es una forma de expresión que también se está perdiendo. Y jolines, dijo, sí, voy a coger esta oportunidad y para adelante. Y es verdad que me ha tenido que cogéis de esto, que decís yo, venga, ponte, no sé qué, que no tardas tanto, porque yo pues me disperso mucho, tengo muchas cosas que hacer y pues pongo cosas y hasta que no me da un empujoncito a veces, pues no la hago, ¿no? Pero, o sea, muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Y también muchísimas gracias aquí a Alex, que está aquí acompañándome en el primer episodio de la grabación del programa. Y estoy aquí súper entusiasmada. Yo cuando entré estaba como súper nerviosa y como ¡ah, Dios mío! Pero bueno, es que creo que también hay que coger y aceptar estas emociones, ¿no? Y por mucho que sean más incómodas o más intensas, pues porque las tenemos que apartar y ser súper, siempre súper protocolaria y como, ya está aquí, súper calma, súper profesionales. Pues no, yo voy a ser como soy y ya está. Así que ánimo, queridas, queridas y querides oyentes, a coger y ser, pues, auténtico, auténtica, auténtica. Y nada, para ir un poquito, que no me siga explayando, ya seguiré en otro episodio, si esto sigue adelante, comentando un poquito más. Me gustaría coger y que conocierais un poquito más de mí a través de mi poesía. Así que voy a recitar. Esto lo recité ya en la Jam de poesía, como no, voy a hacer otra vez referencia. Y habla sobre la gratitud, porque de verdad que, bueno, estoy muy agradecida por incluso por las cosas malas que te pasan, porque gracias a eso somos las personas que somos hoy en día y son muy necesarias porque nos traen mucho aprendizaje. Y bueno, también por todo lo bonito de la vida, que la vida tampoco es tan mala a veces como la vemos, ¿no? Cuando tenemos esas gafas empañadas y que no las podemos limpiar y luego las limpiamos con el jabón este y las limpiamos más y siguen emborronas. Pues sí, aunque haya un poquito de emborronamiento en esas gafas, pues creo que sí se puede ver lo positivo y lo bonito de la vida, ¿no? Que, o sea, esto lo he hablado mucho, como que a veces siento que veníamos como aquí a sufrir, ¿no? Pero no, ¿por qué lo vemos así? Vamos a cambiarle un poco la perspectiva. Al final, el poder de la mente, ¿eh? Que se note que soy psicóloga. Pero bueno. Para no extender más, antes de la sorpresita, aquí os voy a recitar el problema, pero, o sea, el poema, yo esto no lo voy a cortar, que se llama Gratidão. Lo he puesto en portugués porque estuve un año viviendo en Portugal y para mí Portugal es un país y uno de los lugares más especiales donde más me conocí a mí misma, así que tenía que ser en portugués, porque ahí también empecé a usar mucho esa palabra. Así que allá voy. A veces agradecer se asemeja a intentar encender una cerilla en papá mientras se encharca de tus lágrimas de sangre. La pequeña Ju cierra los ojos. Hay días en los que la tristeza me quea enormemente y tan solo la trago mientras me adentro en verdades que te atraviesan hasta el hueso. Y entre tus cavidades aprendí a querer mi propio infierno y yo me encuentro más un día en tu pesar. La pequeña Ju abre el ojo. Me topo con tu susurro torpe mientras me recuerda que continúo nadando en nuestro vacío. Y mientras parpadeo y yo me atrevo a agrietar tu crisálida desde dentro. En apenas un temblor empujas tus paredes, donde me ido deshaciendo en silencio, y en ese gesto mínimo que ni yo misma distingo si es vida o ruptura, aparece eso que llaman gratitud. Pero yo me hago la sorda. No quiero aceptar que agradezco haberte conocido. Tú, depresión, que me has roto el alma, si te agradezco, siento que me convierto en una fisura que deja entrar un soplo que no pedí mientras huele mi muerte. Agradecer desde la crisálida es dejar que un pedacito de mí se muera para dar espacio a que una vida aún sin forma empiece a latir. Agradecer es la torpeza feroz de dar gracias. con la boca llena de escombros, mientras abrazas tu luz con la mano ensangrentada. Agradecer es pisar tus propias sombras y aún así agradecerlo. Y ahora la pequeña Ju te dará gracias por darme tu sostén, aunque aún le hagas temblar. Hoy agradezco este cuerpo medio roto que insiste en amanecer cuando yo me había convertido en incendio. Hoy agradezco la versión de mí que se niega a morir del todo, la que revierte los prismas y encuentra ese ángulo donde el desastre ya no me devora. Tan solo me reconoce. Hoy agradezco al filo que antes me abría en canal y ahora tan solo señala el lugar donde aún respiro. Hoy agradezco porque para mí agradecer es una forma de renacer mientras revive, y revivir te duele de una manera que también te sostiene. Hoy agradezco porque cada gracia es dejar morir la piel vieja para que nazca otra que todavía se esconde. Hoy agradezco porque agradecer es romper la crisálida mientras tiembla y aún así salir rota pero viva. Y agradezco porque aunque me quiebre, aunque me duela, aunque no entienda este mundo que sangra, sigo caminando y cada paso es un latido, es un gracia arrancado en nuestra oscuridad con mis dientes. Gracias, gracias, Dios mío, no estoy acostumbrada a recitar y luego seguía hablando yo aquí. Así que nada, yo creo que ha quedado bastante reflejado el mensaje. Aquí con este poema quería reflejar... Madre mía, que estoy todo el rato con la palabra reflejar. Quería visibilizar esto de que, bueno, que hay que ser uno misma, una misma, uno mismo, un emisme. Hay que ser y ya está. Y eso es lo más bonito que os puede pasar, así que bueno. Ya para ir terminando, os voy a dejar con la sorpresita y espero que lo disfrutéis mucho. Vale, no sé qué voy a hacer, pero... Vale. Bueno, aquí estamos para acabar el programa con Sara García, una amiga poeta que conocí en la Jam de Poesía que se celebra los miércoles en el Enebro, el Vaya Jam, donde van poetas, artistas, bueno, gente incluso que no se considera poeta, pero ahí a abrir un poquito su corazoncito y lo que quieran compartir. Y justamente el miércoles este de, no sé, me acuerdo qué día fue, el 20 algo de enero, cogió y ella hizo una especie de performance, la cual me hizo mucha ilusión luego porque, claro, yo soy una persona que me emociona un montón siempre y le vi sacando la flauta travesera y me quedé con una cara de ¡guau! ¿En serio va a hacer esto? Y justamente cuando la escuché, automáticamente al acabar le dije, ay, voy a hacer un programa de radio, no sé qué, te quiero en el programa. Y ella dijo, sí, y luego me cuenta y acepta, y aquí está, aquí conmigo en el primer episodio, y me hace muchísima ilusión. Y bueno, va a hacer la obra más original, más extensa, no la versión que hizo. y que además guarda relación con todo esto que también venía tratando un poco en la otra parte del programa. Así que nada, aquí espero que lo disfrutéis un montón. Capítulo 1. ¿Cómo comenzar? Y aquí sigo, sin discurso, sin nombre. ¿Cómo explicar una realidad? ¿Cómo decir lo que tengo que decir? Y así, sin aliento, el jardín juega con la noche. Y su boca destimbrada desmenuza un bostezo. Hoy he llorado el sauce. Las raíces buscan algo. Vida, tal vez. O una puerta abierta. Que duerme sobre el trigo del trigal. Hay una luna abierta que le escucha desde el mar. Y la lunita llora porque no puede cantar. Hay voz que suena desde el trigal. Canto así, sin rumbo, sin lógica. Suspiro. ¿Qué hago conmigo? Rozo la huida. Rozo todo sin llegar a sostenerlo. Y cierro la mirada porque no soporto el olor del bosque, porque ha oscurecido la semilla. Querría desaparecerme. Y que de mí quedara solo la jaula y su canción. Un camino sumergido en la garganta, el cielo entero inundado en el cristal, con sus muslos que aún gritan. Unos versos que no saben nadar y que aún gritan, que se me ahogan los versos, y yo los miro repetidos y descalzos, y me los callo como a una cicatriz. Thank you. Me tacho la boca para que no ennegrezca. Y pido perdón. Perdón por no saber. Perdón porque no sé a dónde voy. No sé transformar esta inercia en impulso. Y pido perdón porque no lo sé. No lo sé. Capítulo 2. Inventar una realidad más propia. Y aquí sigo, atravesada entre los árboles, con algo que no entiendo rebosando en el pecho. Se para la música y yo me detengo junto a ella. Creo que palpitar debería ser algo más común entre la gente. Palpitan las olas y regresan con otro color entre los dedos. Debería cambiar el color de mis cuerdas. Debería hacer tantas cosas. Y yo solo quiero permanecer sellada entre los días. Habitar el ángel que tengo en mi barriga y decirle que no era para tanto después de todo. Y aquí todo tan callado. En este poema me refiero. Y fíjate, fuera todo muriendo. Pero en este mundo, en este poema, todo tan callado, tan lleno de velas y de nieve. No sé dónde estoy. ¿Dónde queda mi cuerpo? ¿Dónde queda? Supongo que el límite de todo esto está en la belleza de las cosas. Hay candados y espejos y bañeras que inundan el alma. No hace falta descifrarlas, no las limpio. Y observo la vida flotando en ellas, en las cosas. Bueno, Sara, esto está increíble. ¿Cómo te has sentido? ¿Quieres decir alguna palabra a nuestro público? Pues me sentí muy bien, la verdad. Muy tranquila. Y nada, esta es la primera vez que hago este tipo de cosas. Anda. Así que muchas gracias por darme la oportunidad. No, a ti por venir. Y Y nada. ¿Quieres contar algo más de tu obra? Un poco como. Sí, la verdad es que el contexto no es muy romántico, la verdad. No pasa nada. Yo estudio en el conservatorio y todos los años nos hacen hacer, componer un estudio. Un estudio es una obra cortita. Que se centra como en parámetros técnicos. Uh-huh. Vamos, yo los parámetros técnicos me los he pasado un poco por el pero es verdad que quería, yo qué sé, conectar un poco con lo que he estado viviendo estos días, con los poemas que he estado recopilando, y se me ocurrió pues eso, mezclarlo los dos, que la verdad es que son artes que me gustan mucho, la música y la poesía. Y no sé, vi una oportunidad bastante chula de hacer, mira, vamos a hacer algo distinto un poco, que luego la gente también se pone muy creativa, ¿eh? Que... Sí, sí. Pero bueno, sí, no sé, me ha gustado mucho el proceso también. Qué bien. Es que sí, la idea aquí es que este espacio también, como que lo íntimo también se vuelva una herramienta de transformación que no solamente nos sirva a nosotras mismas, a nosotros y a nosotras mismas, que quiero que sea un espacio inclusivo. Y claro, al final, cuando ya empiezas a transmitirlo, eso ya da una sensación de que ya estás menos sola. Sí, total. De que te acompaña o te entiende, aunque no te entiendan, pero te están apoyando, ¿no? No te sientes tan sola, ¿no? Sí, de hecho es lo que he estado sintiendo, claro. Cada vez que lo expongo es como, claro, además te sientes súper vulnerable porque son temas tabú para ti y para el resto también, en realidad. Mm-hmm. Y sobre todo eso también, esto que está tan dentro tuyo, sacarlo, hacerlo menos invisible, también muy bonito y también una forma de expresar y de conectar y no hacerlo tan, todo tan, pues eso, tan tabú, tan escondido todo. Sí, yo creo que es precioso también cuando surge algo así, porque claro, yo también en la JAM hice pues, una actuación musical con Marino, que ahora mismo no está aquí, no ha podido venir, hubiera sido también muy chulo que hubiera estado sí. En el primer episodio, pero bueno, ya vendrá en algún momento. Y te entiendo mucho cómo lo sientes, porque fusionas como eso, la música con la poesía, como... Sí, al final es como que ese doler, ese duelo, ese soltar también cosas, pues sí, igual no duele tanto, aunque también tengas tu inseguridad de tus cosas al mostrarlo, porque al final mostrarte súper mega vulnerable, como total, lo has comentado. Sí. Pero bueno, yo creo que es una experiencia que animo a cualquier persona oyente también a exponerse. Bueno, así que espero que tras haber escuchado a Sara y tras todo el episodio, las personas que estén aquí de oyentes se animen a, bueno, no solamente a esa búsqueda interior, ¿no? Sino también a compartirlo y a visibilizar pues vuestras voces. No hace falta, no estoy aquí presionando para que cojáis y lo mostréis en público, ni mucho menos, pero bueno, compartirlo pues poco a poco, paso a paso con vuestros seres queridos, y yo creo que puede ser una oportunidad también muy bonita pues para ir descubriéndose también a, pues, a sí mismo, a sí misma, a sí misma. Así que nada, muchísimas gracias Sara por haber estado aquí, ha sido súper especial. No sé si tienes algo más que añadir. Nada, muchas gracias a ti y también yo animo a los oyentes a que creen también y creen de forma distinta, porque al final cuando intentas crear o hacer algo distinto, al final descubres mucho más de lo que había dentro que no conocías, claro. Entonces, claro. Entonces eso es muy bonito también. Claro, distinto porque al final está siendo auténtico porque lo está haciendo según tú eres. Entonces como ¡guau! Sí, total. Así que nada, bueno. Despedimos aquí a Sara García con otra vez un toquecito de tamborcito. Bueno, no sé realmente cómo se llama el instrumento. Ya me conoceré que soy un poco con los nombres. Así que... Bueno, y ya con esta actuación musical nos vamos a despedir en el primer episodio de La Voz de lo Invisible. Y quería deciros, si alguien tiene alguna propuesta para un futuro o alguien quiere venir aquí a participar, a contar su historia, a visibilizar su voz o la de otra persona, podéis escribir al correo electrónico, todo en minúscula, lavoz.invisible0@gmail.com, por si, bueno, pues queréis contactar conmigo, aquí estoy. También estoy en redes sociales, en Instagram, mi cuenta personal artística, todavía no me he creado la cuenta de Instagram de La Voz de lo Invisible. Poco a poco, tengo muchísimas cosas en la vida, entonces ya iré materializándolo más. Y si queréis también vistear un poco lo que hago yo de poesía con fotografía analógica y baile, mezclo un poquito muchas artes, me llamo Fotógrafa en Verso. Ya está, sí. Ya está, así en Instagram y todo en minúscula. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y que lo que hoy se ha comentado no se quede solo en estas palabras ni musicalmente hablando tampoco. Que se vuelva conciencia, que se vuelva cuidado, que se vuelva red y apoyo y se vuelva vida compartida. Esto ha sido La Voz de lo Invisible. Hasta pronto y hasta que volváis a escucharnos. Muchas gracias. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más.